Demasiado, demasiado, demasiado, demasiado, demasiado flow, demasiado carisma y rima. Demasiado flow, demasiado carisma y rima. Demasiado flow, demasiado carisma y rima. Que subestima, puede ser que ahora se deprima. Demasiado flow, demasiado carisma y rima. Demasiado flow, demasiado carisma y rima. Demasiado flow, demasiado carisma y rima. Demasiado, demasiado, demasiado, demasiado flow. Tú contra mí, mi enemips, lo dudo. Demasiado rudo y este plástico tu escudo. Yo estoy muy violento montando voces ni sudo. Compongo y te la pongo en el congo, hacen el saludo. Oyendo tan los sueldos o hablando tan los mudos. Cotorrapo el botellón en el oído, ponte un embudo. Tú me tiras en tus canciones, ven, que yo te ayudo. Trayones pa' los pichones, la escuela de judo. Como Villamán y el Fara, el mensaje crudo. Vinimos a desatar de tu garganta todos los nudos. Pichones mueren con aplausos, parecen zancudos. Y con Jesucristo de la alfombra los sacudo. A menudo suenan igual que el grupo Menudo. Yo vine ante Jesús con el corazón desnudo. Trataron de bloquearme y pararme, mas no se pudo. Mi casa está sobre la roca, pero no me mudo. Demasiado flow, demasiado carisma y rima. Demasiado flow, demasiado carisma y rima. Demasiado flow, demasiado carisma y rima. El que subestima, puede ser que ahora se deprima. Demasiado flow, demasiado carisma y rima. Demasiado flow, demasiado carisma y rima. Demasiado flow, demasiado carisma y rima. Demasiado, demasiado, demasiado, demasiado. Mejor muévete, que llegó el nieto de Fel. Oseando almas como pasajeros, un chofer. Yo vine a hacerlo como debe ser. Y a callarle la boca al mentiroso de Lucifer. Buel, voy a comprarle su ropa a Daniel Excel. Ande poco, B-O-C-K-A. Óyeme, Peter, dale, rompe el bique. Vine revolteado como fue yo, Super B. Volví con la rima espesa, la que pesa. Metido con la unción de pieza a cabeza. No cogemos esa, al que se doble se endereza. En el nombre de Jesús vamos a hacer proezas. Mueve la cabeza, es lo que yo canto. Si tú quieres bendición, ven y toca su manto. Porque Él es santo, santo, santo. Él es santo, tres veces santo. Demasiado flow, demasiado carisma y rima. Demasiado flow, demasiado carisma y rima. Demasiado flow, demasiado carisma y rima. El que subestima, puede ser que ahora se deprima. Demasiado flow, demasiado carisma y rima. Demasiado flow, demasiado carisma y rima. Demasiado flow, demasiado carisma y rima. Demasiado, demasiado, demasiado, demasiado flow. Mi cabeza la roca, pero no me muevo. B-O-C-K. Si tú quieres bendición, ven y toca su mano. Como fue yo, super. Él es santo, tres veces santo. Demasiado flow, demasiado carisma. Underbox, antes de nacer. El demo. Dígale que Dios no tiene. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. El primo Kenny Town coming soon. Ah, filosofía del cielo coming soon. Ok, ok, ok. Ay. Apágalo ahí, Canelo.